tremendo invitado, don Sandro Puebla. ¿Cómo le va? Buenas tardes, colega. Buenas tardes, don Gianni Panchetti. Muy bien, está el alcalde de Villa Alemana con nosotros aquí en la Radio Carnaval, don Gianni Panchetti. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Sandro? Gusto saludarlo. Igualmente. Harto tiempo que no nos veíamos. Bastante tiempo. ¿Sabe que lo eché de menos yo, de verdad? Muchas gracias, sí, señor alcalde. Lo eché de menos usted. Muchas gracias, señor alcalde. Su diversidad, su forma de trabajo, la verdad que se echa de menos. Sí. Así que ¿no se vieron en el Festival de Viña? ¿Ah? Sí, yo lo vi, pero por tele. Ah, no lo invitaron definitivamente, porque vi a su colega de la señora Carolina Corti, la vi. No, ya no. Qué pena. Ya he pagado la entrada. A lo mejor le llegó a spam. No deseado. Me dijo que la habían invitado. Le va, bueno, qué pena. A lo mejor le pena. Llegó a Zabat la entrada, quizás. A lo mejor, pero bueno. Está en la base de datos, Y son comunas tan cercanas que debiesen estar, no, lógicamente. No importa. Sí, bueno. Sabe que no hay problema, sí. Lo importante es que haya salido todo cero falta para el festival, para la gente viña. Y también lo disfrutamos los que lo pudimos ver. Por llega salir, gente a Villa Alemana cuando... Sí, porque llega, sí, gente, pues, a arrendar, sí, pues, casas de veraneo. De todos lados llega gente, muchos familiares llegan aquí al festival. Así que, y que vienen al festival, si sí, la mayor cantidad de público es de acá de la región, sí, pues. ¿Ah? Sí. Lógicamente Santiago, pero la mayor cantidad, Villa Alemana, Quilpué, pues, Valle del Marga, Marga casi completo. Sí. Así que... Alcalde, ¿y cómo estuvo el verano? Lo echamos de menos. Sí, muchas gracias, alcalde. ¿Cómo estuvo el verano? Bien. Muy bien. Así que, bueno, así que el verano, usted sabe que... Sí, pues. Ya tenemos dos estaciones nomás, invierno y verano. Sí, claro. Y hay dos estaciones, puta que hace calor y puta que hace frío. Disculpando la expresión, pero así nos vamos... Decían, bota o chala. Claro. así nos vamos en marca a marca, pues, si estos días ha hecho mucho calor. Mucho calor, sí. Alcalde, oiga, adelante. Primera lluvia y viene el frío. Sí, pues. Sí, claro, hay buenas noticias para Marga Marga, porque estamos viendo, parece que se están deschavando algunas cosas. Vamos a ver avances con el Hospital Provincial de Marga Marga, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que esa es la mejor noticia que podemos tener la gente de la provincia de Marga Marga. Porque estuvo con el señor Puduje. Estuve, ¿no?, con el ministro Puduje. Sí. Él, la verdad, que no podía creer la situación que estaba el hospital, fue a verlo. No podía creer cómo no tenía, nadie se había preocupado del entorno del hospital, y efectivamente fue la misma pensión que yo tuve. Usted ve que yo golpeé todas las puertas el año pasado, todas, desde el gobernador hasta los ministros. Que no, incluso, disculpe, hasta lo criticaron porque recibió algunos candidatos presidenciales. Exactamente. ¿Y por qué no se entregó, nunca se entregó en el gobierno pasado? O sea, yo creo que nunca le tomaron el peso al envergadura del hospital, porque aquí, okay, lo que se hizo, el servicio de salud... construyó un edificio maravilloso, yo siempre, sí, lo he dicho, ojalá esté abierto ya de mañana, pero se preocupó del edificio y no hubo una coordinación entre el resto de los ministerios, nadie se preocupó de coordinar, ¿verdad? Tuvimos un delegado, lamentablemente, que yo se lo dije a él, que despreocupado del tema, que él debía haber coordinado con el resto de los ministerios, pero ¿sabe qué? Ya pasó. Pasamos el mal rato, no hubo interés de parte de la administración anterior de poder del gobierno central, principalmente, inclusive tampoco recibía apoyo del gobierno acá tampoco, o sea, yo digo, yo siempre lo he dicho, el gobierno regional, absolutamente, porque es un proyecto regional, sino un proyecto Villa Alemana, es un proyecto que es parte de la red de salud de la Quinta, sí, pues, región. Y sus vecinos, los mismos alcaldes del Valle de Marga Marga, ¿qué dicen ellos respecto, bueno, al tema? Lo mismo, o sea, están le preguntan a usted. Claro, porque al final el hospital de Villa Alemana, yo estoy liderando, por lo menos estoy preocupado porque la gente va a llegar a la ciudad. Así que afortunadamente eso ya pasó. Ahora, ¿qué le falta al hospital? Llenarlo y hacer la conectividad. Bueno, pues, ¿no? Primero que nada, le falta al hospital hoy día sacar varias observaciones, que todavía está, okay, pendiente por la Secretaría de Salud. Ya. Y el semáforo y lo otro, el entorno, que todavía no es capaz de dar garantías de seguridad, ni accesibilidad, ni conectividad. Por eso que fueron acogidos todos los proyectos que nosotros presentamos, yo diría el primer semestre del año pasado, ya fueron aceptados, validados, ¿verdad?, por este nuevo gobierno, le han puesto motor y eso es lo bueno. De hecho, yo tengo reunión ahora el viernes con el jefe de red asistencial en Santiago, bueno, y con el ministro de Obras Públicas, porque efectivamente el ministro Puduje, cuando vino para acá, articuló todo esto. Eso le iba a preguntar, sí, después del señor Puduje, del ministro, se abrió y se puede... Es que él no lo podía creer, pues, decía, pero ¿cómo? Imagínese, ¿cuánto tiempo, me decía el alcalde, tiene el equipamiento? Y bueno, va a completar un año el equipamiento, si no ocupa. Y si no ocupa, sí, pues, le dije yo. Y un hospital de con la mayor tecnología de Latinoamérica. Entonces, los equipos se deterioran si no se ocupan, si no se le hace mantención. Entonces, la preocupación es que por tenerlo detenido el hospital... Obviamente que genera mayores gastos futuros. Entonces, imagina una inversión de 223.000 millones. Esa es la inversión que tuvo el hospital. Usted inclusive en el municipio hizo como una recepción para que trabajase gente, buscó personas, ¿no es cierto? Villa Alemanino y todo el tema. Exactamente, o sea, la idea es que todo lo que es las personas de servicio, estamos hablando que trabajan en cocina, auxiliares de aseo, de servicio. ¿Usted la realizó? Yo le dije, hay que hacerlo. Hay que hacerlo priorizando a la gente de la provincia, principalmente, sí. No solamente Yolemá, sino que Quilpué, Limache y Olmué. ¿Cuántos trabajos van a haber ahí, alcalde? Bueno, ahí van a haber trabajos alrededor, ¿no? Como van a haber como 1.000 trabajadores en lo que es servicio. Oh, bueno. 1.000 trabajadores. Servicio, aparte de los doctores. Todos los que hacen aseo, los que hacen guardia, todo el tema. Que cocina. Y no es solo además una preocupación de... Maternidad, de ya ni quiere ser papá, pero cuando pero, ya ahora en Villa Alemana. Ser mi hijo en Villa Alemana. Exactamente. Oiga, me escribe el alcalde de Olmué, don Jorge Gil, es una preocupación además también de Olmué, el hospital. Me dice, hola, lógico, acá en Viña, escuchando la radio... Dele saludo al alcalde Nelson Stay y dígale que lo estoy esperando. No sé para dónde van. Me escribió el alcalde de Olmué, Jorge Gil. No, saludo a Jorge. Y agradecer a Jorge también, porque él, acuérdese que llevó la ayuda para el sur. Sí, pues, llevó la ayuda para el sur. Y nosotros fuimos, esta semana fuimos con un camión también, el segundo otro camión alemán, sí señor. Llegamos, ¿sabe qué? Llegamos a la misma parte donde él recomendó, ya. A donde él fue. Que se llama Río de Chile, se llama la, okay. La población, que una población, y nos aseguramos que la ayuda llegara a buen término gracias a él, porque él nos recomendó esa población. Y al día siguiente fue el ministro Buduje con el presidente, fue a la misma población, porque efectivamente okay. son poblaciones que no estaban en la palestra del día, ¿verdad? En las noticias, no eran sino que eran realmente localidades que sí necesitaban ayuda y que no había llegado la ayuda. Y ahí se percataron que efectivamente hay lugares que todavía no llega la ayuda como corresponde. Así que gracias, Jorge, por ese dato, ¿verdad? Buen porque dato. Tremendo, el único buen dato, ayuda. Siempre no, da buenos datos. Tiene unos usted datos. Me imagino que usted le da buenos datos para la hípica también. Pues, ¿cómo le fue a usted en el ensayo? En el derby. Súper bien, ¿no? Muy bien. No, ¿sí? Muy bien. Ese día lo invitaron. Sí. Estuvo ahí en primera fila. El alcalde me dice, Yanni, no te rías. Sí, es verdad que lo estoy esperando. Que no se olvide, dice. Hay una amistad ahí, pues sí. Tienen que trabajar en conjunto las bueno, ciudades. Es, firmaron bueno. Hasta un acuerdo. Es que eso es lo bueno, porque aquí ya. Nosotros como los alcaldes estamos trabajando siempre poniendo al centro a la persona, que es lo que eso. Nosotros y encontramos una sintonía sumamente buena, de que efectivamente tenemos las mismas prioridades y nos ayudamos, pero qué en bien, todo lo que hay, o sea, en las emergencias ahora que está el problema de los molles, ¿verdad? Todos los alcaldes nos pusimos con Catalina Corti. ¿A dónde están depositando? Con el problema de los molles. No, es que está, es que hay un incendio ahí en los molles. Okay. Okay. Que está en Quilpué. En Quilpué. Sí, ya por el incendio. Okay. En Lo Moscoso, pero está claro. El sector Los Molles okay. También que ahí está. Entonces ahí nosotros todos nuestros caminos de Aljife hay que estar a disposición de ellos, porque efectivamente tenemos buena comunicación, buena ayuda y queremos que nos vaya bien a todos, pues. Sí, sí. Vuelvo al tema del hospital, ¿va a tener ingreso por la autopista o no? Porque es uno de los temas ese. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Porque efectivamente tengo reunión con el ministro de Obras Públicas y sé que ya el director de concesiones llamó ayer a la encargada de SECPLA, motivado de la misma reunión que tuvimos con se le dio otro semblante a usted a partir del 11, ¿eh? Oiga, lo que pasa es que esperanzado, yo creo que a todos, pues. A todos, y la gente cambió de actitud. Hay una actitud súper positiva, una actitud esperanzadora. Yo lo he visto. Sí, pues. Estoy hablando de todos los sectores políticos. Sí. Estoy hablando del sector de centro. La verdad que la gente, la persona de carne y hueso, lo que está esperanzado es que el país crezca, que el país tenga mayores trabajos. Presidente? Yo creo que va a cumplir. Pues. Porque han dado bien los primeros días. Es que es voluntad nomás. Aquí al final... Aquí cuando uno ve el tema ideológico, tranca todo, así tranca es. Todo. Si uno ve con una visión de trabajo futuro, de trabajo, ¿verdad?, por todo el país, obviamente creo que va a cumplir, porque efectivamente son las cosas que nosotros queremos. ¿Vino al cambio de mando? ¿Lo invitó, sí, no? No, al cambio de mando no vino, pero sí viene a la asunción de cargo de los senadores. En la Cámara. En la Cámara, después pasé a saludar a los diputados. Y también estuve en el salón de honor, ¿verdad?, donde se hizo el traspaso. Alcalde. Pero el alcalde de Villa Alemana. Me dijeron que me quedara, pero yo no estaba invitado, así que le dije, me voy. Ah, no, quédese, si hasta aquí adentro, que no, me voy, porque efectivamente creo que uno tiene que estar donde uno a la altura, y cuando uno lo quiera. Exactamente. Muy bien, sí. Caballero, el alcalde de Villa Alemana, don Nelson está ahí. Sí. ¿Y va a tener entrada entonces por vía? Sí, ahora con la caletera troncal. Vamos a salir por el Troncal Sur, por el Rocío. La gente. ¿Cuánto se demora hacer eso? Yo creo que menos de 3 años. 3 años yo creo que... Hacer ese ingreso. Sí, claro. Claro, porque y arreglar la accesibilidad, el entorno, como decía usted, señor alcalde. Yo creo que lo mínimo, nosotros vamos a tener todos los proyectos que nosotros presentamos el primer semestre y ahora acogidos por este gobierno, vamos a estar recién con 2 años y medio recién sacando el primer proyecto. Falta. Pero por lo menos partimos. ¿Y el hospital cuándo cree usted? Bueno, ahora va a ir con la gente de red asistencial. Bueno, el hospital yo creo que va a salir. Poner en marcha un. Sí, y lo otro que va a ser, no solamente va a ser de inmediato, sino que va a tener que ser en etapas. Claro. Imposible que es lo que inmediato. Sucedió con el Frique. Claro. Va por etapas, ¿no? Exactamente. Es imposible. Y ahora hay que ver los profesionales, que también están con un problema de profesionales. Que, me imagino, que no hay, para el sistema público. Exactamente. Por no los sueldos. No sé si sueldo, bueno, pero pasa eso, pues. Sí, en la corporación municipal también me imagino que le sucede. Sí. Se van al sistema público. Sí. No es fácil. Así que es esperar de que estemos en junio o julio inaugurando el hospital, con el semáforo ya de la calle Marga Marga y con el entrar al hospital funcionando. Imagínense, aquí vamos a hacer los recursos, un semáforo que cuesta 800 millones. 800 millones. Gobierno regional, FNDR, ¿a dónde lo va a conseguir? Vamos. Usted es juzgado, sabe de proyectos. Sí, de proyecto, pero de repente cuando no hay voluntad, ¿verdad?, de poder priorizar, porque esto es prioritario, o sea, un hospital de la provincia que es prioritario, un problema de Estado. Pública. Por lo tanto, aquí todos deberían alinearse con respecto al hospital, que no lo había visto, por lo menos, hasta ahora. Hasta la ahora salud pública. Así es, señor. Mire, yo la verdad, las cosas que no lo quiero molestar más, le iba a preguntar, se invitó al presidente en una de esas avenidas de Alemana, quería preguntarle cómo anduvo la fiesta de la cerveza, que fue todo un éxito, quedó gente afuera. Maravilloso. Quedó gente afuera. Sí, no, maravilloso. Sí, no, mucha actividad. Es que hay mucha cosa. Pero ahora va a una reunión y a usted no le gusta llegar hasta asado. Sí, voy a una reunión y lo otro que no puede ser, este viernes. 13:20 ya, alcalde. Sí, no es que lo esté echando, pero... No es que lo esté echando, pero va a llegar. A usted no le gusta llegar atrasado. No, está bien, me voy ya. Así que, pero sí quiero. Va a venir nuevamente. Las actividades que vienen ahora. Ya. Viene este viernes, nosotros tenemos una celebración, ¿verdad? Conmemoración del Día de la Mujer. Traemos a la señora Pilar Sordo, psicóloga, escritora y conferencista, ¿verdad? Viene. ¿Dónde va a estar? En el gimnasio hispano, que ya nos ofreció nuevamente gratuitamente. ¿Y el valor de la entrada? ¿Cómo? 0 pesos. No, ¿y cómo lo hago para ir? Para los locutores. Qué bueno, aquí tienen al tiro como 10, los 10 locutores van a estar ahí en primera fila. Yo sé que el alcalde se tiene que ir, pero lo va a hacer muy breve, alcalde. ¿Y lo de Pilar Sordo? ¿Por cuánto es? Mire, este viernes a las 18 horas, mire, imagínate, nosotros abrimos la postulación. 18 horas, ya, ¿y cómo consigo la entrada? ¿Quiere ir? No, para la gente que nos está escuchando. La gente ya no, estoy contando que nosotros abrimos la plataforma para la invitación en 2 horas. Sí, me imagino. 1.700 inscripciones. Hay que repetirla. 1.700 inscripciones. El animador es el primero que tiene que pasar con la señora Pilar Sordo. Exactamente. Ahí. El animador es el que tiene que... Tiene que para que lo vea. Alcalde, tuvo reunión con EFE, está ahí un trabajo colaborativo con el desarrollo urbano. Esto va a ir de la mano con el apoyo, además, también a los emprendedores Nelson que tienen un trabajo ahí en el... Parque Cívico. Bueno, sin duda, lo primero hay que hacer, hay que recuperar la historia, nuestras raíces como villalemanino, que lo único que queda, nosotros hacemos el ferrocarril, por lo tanto ya hay un compromiso que este año tenemos que recuperar las casetas tanto de Peña Blanca como de Villa Alemana. Las vamos a recuperar, son casetas, son patrimonio, pero las vamos a recuperar porque efectivamente tiene que estar como avión, cabrón, le dice una señora acá, qué bien, lo quiere la gente, Sí, la gente me quiere harto. Qué bien. Porque cuando uno... La gente se da cuenta cuando uno actúa, se sobreactuación, o cuando una persona natural. ¿Sabe? Inmediatamente la gente, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿No? Sí, cuando una persona está sobreactuando o quiere impresionar por algo que no es. Así que uno es, yo siempre he dicho, los alcaldes somos cumplimos roles distintos, pero somos personas. Sí, aquí partimos siendo personas, aquí somos. Y eso permite un trato respetuoso, un trato diferente, un trato que se dio amistoso, ¿verdad? Y todo funciona espectacular cuando hay respeto. Así que creo que me ha ido bien, estoy feliz, ¿verdad?, con lo que hago, me levanto todos los días feliz. Eso. Me acuesto, la única que no está feliz es mi señora nomás, porque se acuesta y se queda dormido. Claro, no, pero por favor, íbamos tan bien, alcalde, le dije, vaya, porque Íbamos bien. Oye, alcalde. Alcalde, ¿qué tal el ceviche y la barra libre en La Moneda? ¿Por qué no estaba feliz la señora? ¿Por qué no estaba feliz? Porque me ve muy poco. Lo ve poco. Es que el alcalde es eso. Por ejemplo, el sábado tuve todo el día activa. Entonces le dije, por favor, chuta, yo voy a llegar tipo 11 de la noche, 11 y media. La única alternativa es que tú me acompañes a las actividades. Entonces hablé, porque me invitan a mí, hablé con las personas, puedo ir a mi ciudad, pero por supuesto, y al final me acompañó a las últimas tres actividades. Así que gracias a mi suegra, verdad, que se queda con los niños. Gracias, suegrita, no te caí nunca. El alcalde Olmueva dice que el ceviche estuvo muy bueno en La Moneda. ¿Estuvo bueno? No le había contado eso. Bueno, nos fuimos a comentario ahí. ¿Sabe quién está contento en La Moneda? La gente antigua, la gente carrera. Sí. Está feliz, ¿verdad?, con esta nueva administración. Yo creo que tenía que haber pasado lo mismo que nos pasó a nosotros cuando llegamos, que los funcionarios activos también estaban un poquito postergados. Los sacamos, los afloramos, ¿verdad? Y estaban contentos. El apretón de mano, el abrazo, el mirar a los ojos, esas pequeñeces. El otro día un señor reclamando porque la señora del presidente estaba sirviendo. Es una pequeñez, ¿cómo te podés dar? Hay problemas graves. Y la Contraloría tiene tantos temas mucho más importantes que hay problemas graves. Alcalde, vaya nomás, porque don Jorge dijo que lo iba a dejar abajo si no llegaba temprano. No, y el caso de La Moneda, para que usted sepa, hubo un encuentro muy, muy bueno. Inclusive comentaba esta gente. ¿Se lo sirvió la primera dama? Mire lo que le voy a comentar. Lo que decía la gente antigua era que hace mucho tiempo que no veían un sacerdote entrar a La Moneda. Mire, un detalle tan importante como eso. ¿Ah? Pequeños pero grandes detalles. Chomalí le pegó al tiro. Ahora con le pegó al tiro. Lo invitó a La Moneda y Chomalí ayer le sacó el tema, que no es de la presidencia el tema, ¿cierto? Nace porque Chomalí dice que el Viernes Santo debiese ser irrenunciable. Sí. ¿Y qué responde el presidente? Porque mire, la información hay que saberla completa. El presidente no había dicho en ningún, yo no estoy defendiendo a nadie, pero estoy dando la información. Le dice Chomalí que quiere ver el tema de que el Viernes Santo sea irrenunciable. Y el presidente dice, revisemos, pues, lo que tenemos como feriado irrenunciable. Y al tiro la prensa malintencionada, van a revisar. Es que fue una propuesta de la CPC, no del gobierno. Y fue ahí cuando Cass entonces dice, bueno, vamos a revisar. La voluntad del presidente es mantener los feriados. Se ve bien, se ve contento, el caballero, ojalá lo hagan bien. Mire, uno, don Yane me dice, tú soy amarillo. Sí, uno encuentra buena gente en todos lados. En los extremos no me gustan, le soy bien honesto. Qué bueno. Nunca me han gustado los extremos. Es que los extremos siempre malos, así que... Oiga, alcalde, bueno, vaya, pues la señora va a decir, esta no es una grabación, diga la hora exacta, va a andar con tremendo reloj, alcalde, ¿ah? No, esto es un regalo a mi señora. Siete palos. Una hora de la tarde, 25 minutos. ¿Y el del abogado? Es un regalo a mi señora. No, las collieres del abogado. ¿Van? ¿A dónde van? No, esas son oro puro. No, son bromas. Son bromas que la gente después dice, ay, ¿ves que nos pusimos peladores? Entonces yo le dije, a la 1:20 vaya, alcalde. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Ha ido a dejar al niño al colegio, no? Todos los días. El primer día los puede dejar, lo vi ahí. Todos los días, la noche, los baños. En la mañana, la colación. ¿Qué edad tienen su hijo, alcalde? El menor tiene 7, 10 y 11. Y antes que se vayan los niños, le llevo un pancito con palta a mi señora todos los días. A la cama. Que... Va a dejar a los niños y vuelve a hacer las... porque... Se hace el tiempo. Gracias, muchísimas gracias.